Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Voy alegre caminando, soy un hombre soñador. Soy un príncipe romántico y a todas les doy mi amor. Las mujeres más bonitas, yo las quiero por igual. La mujer, aunque sea fea, yo le doy mi corazón. A mí me gusta el amor y por el mundo andar. Me gusta el cariño de cualquier mujer. A mí me gusta el amor y por el mundo andar. Me gusta el cariño de cualquier mujer. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Voy alegre y caminando, soy tan libre como el sol. Soy de modos a la antigua, quiero amores más de dos. Yo nací en un rinconcito donde se esconde el amor. Me gusta dar mis sentimientos que me recuerden cómo soy. A mí me gusta el amor y por el mundo andar. Me gusta el cariño de cualquier mujer. Me gusta el amor y para el mundo andar. Me gusta el cariño de cualquier mujer. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico, muy romántico, muy romántico. Yo soy romántico.